Señor, estamos en tu presencia, unidos por tu gran amor. Somos tu pueblo, redimidos por ti. Tu sangre nos libertó. Que Jesucristo vendrá su reino a fundar por la eternidad. Aleluya, aleluya, aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, Creador y Redentor. Toda raza,